La Primitiva presenta las aventuras del señor El Destino, hoy filósofos. Secretario, ¿por dónde íbamos? Por Platón. Filósofo. ¿Sócrates? Filósofo. ¿Descartes? Venga, vale, quita a Platón. Pero, señor... Menudo disgusto se va a llevar. El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Ser Podcast. Debate electoral por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Lo que pase en Madrid no se queda en Madrid. Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días de nuevo. Bienvenidos al debate que organiza la cadena SER con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Va todo tan deprisa que parece que llevemos ya meses metidos en campaña, cuando en realidad, y al menos oficialmente, en campaña estamos desde hace apenas unos días. Y hablamos de unas elecciones en Madrid, sí, pero que inciden en la política de todo el país por varias razones. El próximo 4 de mayo se vota en Madrid, aunque, si recuerdan, este anticipo electoral se desencadenó en realidad por una moción de censura en Murcia. Se va a votar en Madrid, pero en lo que se vote aquí se abordarán algunos debates ideológicos, políticos, sociales y económicos que trascienden a esta comunidad. Se vota el gobierno de una autonomía, sus impuestos, sus políticas sociales, pero no solo eso. Aquí se votan también las alianzas. Se mide la capacidad de la izquierda de ponerse de acuerdo en una comunidad en la que concurre con tres marcas distintas. Aquí se demostrará cuál es la verdadera preferencia del PP, si tiene oportunidad de pactar con Vox o con Ciudadanos. Aquí también se miden los apoyos que tienen, de verdad, al menos en este territorio, cada uno de los partidos, lo que va a tener una inevitable lectura nacional y en la imagen de cada líder nacional, ahora que se han implicado tanto en esta campaña tan polarizada, en la que se debate sobre un modelo de gestión de la pandemia sanitario y económico que ha llegado a desafiar las recomendaciones del Ministerio con las restricciones contra el COVID. Todo eso es lo que está en juego en estas elecciones madrileñas y todo eso tiene, como ven, impacto en todo el país. Y por eso les hemos invitado y les ofrecemos este debate a través de la antena de la cadena SER para que puedan escuchar ustedes mismos sus propuestas y lo que tienen que decirse unos a otros, y porque, como hemos dicho estos días, pensamos que lo que pasa en Madrid no se queda en Madrid. Este no va a ser un espacio de tiempos tasados ni de intervenciones rígidas. No queremos que se sucedan los monólogos. Queremos un debate en el sentido pleno, una mesa de discusión política para confrontar argumentos. Hemos invitado, ya saben los oyentes, lo venimos diciendo desde las 6 de la mañana, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, que ha declinado la invitación y no ha querido presentarse a este debate. La candidata que va por delante en las encuestas no ha querido arriesgarse a enfrentarse de nuevo con sus contrincantes, que sí están aquí. Sí han venido, insisto, el resto de candidatos, y les voy a presentar según el orden por el que harán la primera intervención, lo que se ha decidido por sorteo. Así que saludo primero al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Muy buenos días. Buenos días, Ángel. A la candidata de Más Madrid, Mónica García. Muy buenos días. Muy buenos días. A la candidata de Vox, Rocío Monasterio. Muy buenos días. Buenos días. Al candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo. Muy buenos días. Y al candidato de Ciudadanos, Edmundo Val. Muy buenos días. Buenos días. Les decía que no queremos que esto sea un debate rígido, pero les hemos querido organizar a través de una mínima estructura, como mínimo para empezar y para terminar. Y esa estructura serán cuatro bloques: la gestión de la pandemia, las políticas sociales, la política económica y fiscal y, finalmente, su política de pactos. Pero esto es un programa abierto, esto es el hoy por hoy, o al menos es la franja del hoy por hoy, y aquí se habla de actualidad. Y voy a permitirme modificar algo lo que habíamos acordado. Habíamos acordado empezar por la gestión de la pandemia, enseguida les pregunto por ello, pero yo creo que hay un elemento perturbador que se ha introducido en esta campaña electoral, y son esas amenazas que han recibido un candidato aquí presente, el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil. Así que, respetando ese primer turno que teníamos establecido por sorteo de su participación, sí me gustaría conocer su opinión sobre esto. Y empezaba porque le tocó por sorteo Pablo Iglesias precisamente con esto, y él ha sido el objetivo de una de estas amenazas. Muchas gracias, Ángels. Creo que esto es muy grave y que es un increscendo. La tolerancia y la impunidad que ha habido con este tipo de amenazas hace que cada vez vayan a más. Y hay algo que quería decir aquí. No es aceptable que, cuando el ministro del Interior ha sido amenazado de muerte, cuando la directora de la Guardia Civil ha sido amenazada de muerte, o cuando mi padre, mi madre, mi pareja y yo hemos sido amenazados de muerte con cuatro balas, la candidata de la ultraderecha ponga en duda la veracidad de esas amenazas, si no se retracta y vosotros permitís que siga en este debate sin retractarse, nosotros lo vamos a abandonar. Esta es la opinión de Pablo Iglesias, de Unidas Podemos. Quisiera, le tocará responder a ella cuando le toque su turno, porque por el orden establecido es Más Madrid, es Mónica García la que puede dar su opinión sobre este tipo de amenazas, insisto, a un candidato aquí sentado, al ministro del Interior y a la directora de la Guardia Civil. Pues lo primero que quería decirle a Pablo, que estás aquí, todo mi apoyo, por supuesto, a Marlaska y a la señora María Gámez, todo nuestro apoyo. Son unas actitudes, una condena absolutamente sin paliativos a este tipo de actitudes y también una reflexión, ¿no?, del deterioro de nuestra convivencia, del deterioro de nuestra sociedad, para que, como bien decías, esto pues de alguna manera se haya pseudo-normalizado y que se haya normalizado, se haya cristalizado el odio en este tipo de actitudes, ¿no?, y que al final la política del odio es verdad que hace mella en nuestra sociedad, en nuestra convivencia. Absolutamente deplorable y absolutamente aberrante. Hacía alusión Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos, a la candidata de Vox, a Rocío Monasterio. Pues mire, yo digo lo mismo que he dicho antes. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este plato. Esto no es aceptable. Si no se retracta, pues lárguese, que es lo que queremos muchos españoles. Que sigan en el debate poniendo en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte tan graves. Que se levante, que se vaya usted. Permitir que sigan en el debate así es blanquear a la ultraderecha. Señora Monasterio, ¿quién decide? Señora Monasterio. Señora Monasterio, no, señora Monasterio. Si tan valiente es, este no es el tono. Este no es el tono que tenemos que aplicar a este debate. Eso para empezar. Él ha dicho, si usted no se retracta, yo me levantaré. Yo voy a intentar que esto que sea se un debate. No, no, no, no. Es lo que están deseando un montón de españoles, no, que se vaya de España. A lo mejor. Sí, es verdad. Eso los españoles. Me quiere, no, señora Monasterio. A mí me gustaría escuchar a una demócrata. A mí me gustaría que usted respete el turno de palabra. He dicho que iba a dar una intervención a cada uno de ustedes y después a mí me gustaría volver a escuchar al señor Pablo Iglesias. Ángel Gabilondo. Perdón, Ángel. Si no se retracta y permitís que sigan en este debate, creo que estáis cometiendo un error, blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van en contra de la democracia. Y lo siento mucho, creo que cometéis un error. Y efectivamente nosotros no vamos a debatir con Pablo. Es lo que estamos deseando muchos españoles. Necesitamos escucharte. Me alegro. Voy a plato lo que tienes que hacer. Y fuera de la política. Señora Monasterio, por favor, puede hacer algo digno. Pablo, atiéndeme un momento a mí. Atiéndeme un momento a mí, Pablo. Es que no solo usted es mala gente. Déjame, Pablo. Por favor, señora Monasterio. Por favor, señora Monasterio. Esto no es un espectáculo. Esto es un debate electoral entre demócratas. Esto es un debate electoral entre demócratas, señora Monasterio. ¿Y los demócratas sabe qué hacemos? ¿Los demócratas sabe qué hacemos, señora Monasterio? Escuchamos. No soy una activista. Soy una demócrata. Soy una demócrata, señora Monasterio. Y los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo. Le voy a pedir, Pablo Iglesias, por favor, que se siente un momento. Quiero acabar de escuchar la opinión de los otros dos. Quiero que usted responda. Quiero que usted responda a la provocación de la ultraderecha. Quiero que usted responda a la provocación de Rocío Monasterio. Y una vez haya respondido, usted puede decidir si se va de este debate. Déjeme que escuchemos a los otros candidatos. Y hay que hacerlo y decirlo. He denunciado la violencia en todos sitios. Es un hecho concreto. La denuncia global. Un programa de televisión que ve todo el mundo lo que se está diciendo aquí. Son amenazas de muerte muy graves. Si permites que sigan en este debate, creo que todo el mandato que estáis contribuyendo a la normalización de los ciudadanos lo necesitan. Y los ciudadanos no quieren que se vaya. Es abandonar un debate con los que no condenan la violencia y las amenazas de muerte. Y te doy las gracias de verdad. Yo le voy a pedir a Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, que no se vaya muy lejos, por favor. Le voy a pedir que no se vaya muy lejos. Estamos mejor ahora. Quisiera acabar de escuchar, primero, la opinión, ya no solo sobre las amenazas, sino también sobre el episodio que acabamos de vivir y por lo que ha dicho también la señora Rocío Monasterio. Ángel Gabilondo, que era su turno. Yo condeno sin paliativos, como se ha dicho, ¿no? Esa expresión suelo emplearla mucho, sin paliativos, pero es una condena que no tiene vuelta de hoja. O sea, es impresentable. Y lo que es, condenas específicas a personas a las que quiero expresarle todo mi afecto. Luego a Pablo, para empezar, ¿no?, que está aquí con nosotros, ha estado hasta ahora y espero que esté otra vez. al ministro del Interior, la directora de la Guardia Civil, con todo mi afecto, primero expresarles afecto y apoyo. O sea, esta sociedad del odio, esta sociedad de las amenazas y de la confrontación, en cuyo caldo de cultivo algunos parecen encontrar espacio para crecer, me parece impresentable. Y señora Monasterio, creo que comete un error extraordinario. Y además no hable en nombre de toda la ciudadanía que los ciudadanos están deseando que se vaya. No es verdad. Los ciudadanos están deseando que contrastemos nuestras opiniones políticas y que no nos desafiemos ni nos provoquemos de esa manera. Oiga, no, él ha pedido simplemente que no condene el acto. Señora Monasterio, está en el uso de la palabra, señor Gabilondo, que además era su turno. Creo que no hay que venir en esta actitud de provocar pensando que provocando usted crece. Y ni por razones electorales, ni aunque gane votos con eso, porque hay unas cosas que están por encima de incluso el apoyo que pueda recibir en las urnas, que es defender unos valores y principios. La violencia. Correcto. Ojalá la condenen todos, como lo que nos pasó en Vallecas, que no lo he escuchado de todos, ¿eh? Y yo sí condeno la violencia en todos los casos. Señor Edmundo Val, que todavía no lo hemos escuchado a usted. Ángels, la condena más radical, la condena más absoluta, la condena más vehemente, la condena sin ningún matiz. Es una amenaza de muerte. Yo no pongo en ninguna duda, no pongo en tela de juicio que esto es una amenaza. Esto es una coacción frente al ejercicio de derechos fundamentales que el señor Iglesias, gracias a la Constitución de 1978, tiene, como los tiene también la señora Monasterio. Hace 14 años, las juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña le mandaron una bala en un sobre a Albert Rivera. ¿Cómo no se va a condenar esto? Por favor, por favor. Y también condeno, por supuesto, la violencia de Vallecas, claro. ¿Cómo no la voy a condenar? Eso es lo que hemos dicho aquí, es que se condena que no toda puede la ser, violencia. Rocío, señora Monasterio, lo que no puede ser es que se crea que hay una violencia buena y otra mala, una condenable y otra disculpable. Lo que no puede ser es que una de las condenas para usted sea la más grave y la otra diga que el señor Iglesias se lo inventa. Y desde aquí, y si me está escuchando, le quiero decir al señor Iglesias que, por favor, que vuelva a este estudio. Que no le haga el juego a la señora Monasterio, que no caiga en la trampa de que los extremos se retroalimenten. Los madrileños tienen derecho a conocer cuáles son las propuestas que Unidas Podemos le tiene que hacer para el futuro de Madrid, igual que tienen derecho a conocer las que le tiene que hacer Vox, las que le tiene que hacer doña Mónica, las que le tiene que hacer don Ángel y las que les tengo que hacer yo. Y lamento que además no puedan conocer las que les tiene que hacer el Partido Popular. Señora Mónica García, me gustaría escucharla porque usted ha hablado antes del episodio de la salida de Pablo Iglesias, que yo insisto, yo no soy una activista, soy una demócrata, soy la moderadora de este debate, soy una trabajadora de esta casa, de la cadena SER, que sobre todas las cosas condena cualquier tipo de violencia, pero también condena cualquier tipo de actitud antidemocrática. Expulsar a alguien de un debate o querer que alguien se vaya de un debate. Se ha levantado solito. Usted le ha dicho que se fuera. Usted le ha dicho que se fuera, señora Monasterio. Usted le ha dicho que se fuera. Es más, le ha dicho lárguese. No le ha dicho que se fuera, le ha dicho lárguese. Entonces, que quede bien claro que la postura de esta casa y de esta moderadora es la defensa de la democracia. Con lo cual, comparto. Se condena cualquier tipo de violencia. Y esto no puede convertirse en un debate sobre esto. Porque, como decía el señor Edmundo Val, los espectadores, los oyentes, lo que quieren conocer son las propuestas. Eso y es. Ojalá estuviera aquí la candidata Isabel Díaz Ayuso para Eso conocer es. Su propuesta. Y yo me gustaría volver a ver entrar por esta puerta al señor candidato de Unidas Podemos, porque esto enriquece el debate entre demócratas. Hola. Mónica García. ¿Tan mal le van las encuestas, señora Monasterio, para tener que montar este numerito? ¿Tan mal le va a ustedes para tener que hacer este turismo de provocación allá por donde van? ¿Tan mal le van como para tener que sacar permanentemente el odio y la mentira? ¿Esto es lo que ustedes nos ofrecen a la sociedad? ¿Esto es lo que ustedes nos ofrecen de seguridad, de convivencia? Es que ustedes cristalizan el odio. Es que ustedes, de verdad, creo que... por supuesto que merecen estar en este debate y contrastar las ideas. Lo que no merecen es estar en ninguna institución. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ustedes no estén, para que ese odio no vaya a nuestras aulas, para que ese odio no vaya a ningún gobierno y para que esa actitud, usted sonriente, mientras un compañero, un candidato, estaba aquí, obviamente dolido, al cual le han mandado balas, señora Monasterio, le han mandado balas. Y usted sonriendo, ¿pero de qué se ríe? ¿Pero qué vergüenza? ¿Pero qué aberración de la democracia es esta? Señora García. Lo siguiente que va a ir con los niños y niñas abandonados... Mire. Lo siguiente que va a ir, ¿con quién va a ir? ¿Con quién? ¿Con los de otra raza? Cuando nos tocan la lista, nosotros. Ustedes, no sé si están sordos o no han escuchado que he dicho que nosotros condenamos todo tipo de violencia. Yo recuerdo al señor Iglesias también, en las, tabernas estas que les gustaba. Que no es que estemos avergonzados. Que justificaba la barra y el disparo en la nuca, y los que había el otro día en Vallecas gritaban Gora ETA. Yo he dicho aquí que condeno todo tipo de violencias y me gustaría que ustedes condenaran lo que nos pasó el otro día en Vallecas también. Y lo que digo es que, por desgracia, no vamos en España a caer en su trampa, ya nadie se cree a este gobierno, es lo que he dicho. En general ya los españoles no se lo creen. Y usted quítese esa cara de amargada, porque está usted amargada. Bueno, claro, me gustaría, y deje a cada uno poner la cara que quiera. Me gustaría, señora Monasterio. Señora García, insisto, le voy a decir una cosa. A ver si usted, cuando patee usted los barrios, escucha un poco a la gente lo me que le está lo que era el COVID el otro día. Enséñeme ahora lo que es la democracia. Sí, en febrero le enseñé lo que era el COVID porque quería hacer un pleno de 132 diputados rodeados de... Enséñeme lo que es la dignidad. Vamos, entonces, vamos, pido a las participantes, si pido a los participantes en este debate. ¿Dejar un turno de palabra? No, no voy a dejar ningún turno de palabra. No voy a dejar ningún turno de palabra, y sobre todo si los turnos de palabra son para las descalificaciones. Con lo cual, vamos a avanzar. Ya ha respondido por alusiones, señora Monasterio. Sí, se ha respondido. No, ha respondido por alusiones. Lo siento por los oyentes y lo siento por ti, Ángel. Quisiera. Si pruebas a ser educada, por favor. Es que no me han dejado terminar. No, pruebe a ser educada. A ver qué es lo que pasa. Señor Gabilondo, yo quisiera avanzar ya en este debate, lo decían algunos de ustedes, lo que le interesa a la gente, lo que le interesa son las propuestas de los diferentes partidos, la realidad no solo de esta comunidad, insisto, lo que pasa en estas elecciones trasciende a lo que pasa de Madrid, la pandemia no solo de Madrid, la pandemia es nacional, la gestión de la pandemia sí es lo que se analiza y se evalúa en estas elecciones, con lo cual yo respetando el turno de palabra que había al principio marcado y era la primera pregunta que tenía en la cabeza para hacerles antes de tener que abordar una cuestión de actualidad como la que he tenido que abordar. Le va a tocar a usted, señora Mónica García, le tocaba a Pablo Iglesias empezar, pero sí me gustaría empezar con preguntas muy directas sobre la gestión de la pandemia. Usted es médica, en vista de cómo está la situación ahora mismo en Madrid, usted conoce perfectamente el nivel de incidencia, ¿usted piensa que mantener abierto el Hospital Zendal es una buena idea? ¿Usted cerraría ahora mismo el Hospital Zendal? No, vamos, nosotros nunca hemos dicho que cerraríamos el Hospital Zendal. Hombre, hemos sido muy críticos con el Hospital Zendal por todos los escándalos que ha traído desde el principio, desde los sobrecostes, desde la plataforma de contratación absolutamente abusiva con sospechosos habituales de la privatización y sobre todo con una cosa básica que lo entiende cualquier persona y cualquier niño pequeño, que es que no se construye un hospital sin sanitarios. Ese es el mayor boicot de un hospital y que al final no ha cumplido las expectativas que se precisaban de ese hospital, que era desaturar, el descolapsar nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario lleva colapsado prácticamente un año. ¿Por qué? Porque veníamos de un momento en el cual veníamos casi con las manos atadas a la espalda por unos recortes y por una baja inversión en nuestro sistema sanitario y porque durante la pandemia la señora Ayuso, que también es ausente en este debate, porque supongo que tampoco, ¿no?, el otro día pues no fue capaz ni siquiera de saberse las cifras de mortalidad de su propia comunidad, pues porque la señora Ayuso durante la pandemia ha utilizado esta pandemia para horadar todavía más en la descapitalización de nuestro sistema sanitario público. Entonces, tenemos un problema en la Comunidad de Madrid de primer orden, lo teníamos antes de la pandemia y lo tenemos ahora. Señora Monasterio, con el dato de incidencia que supongo que usted también conoce, las UCIs con el nivel de ocupación, uno de los más elevados de España, con una de las incidencias en el coronavirus, en el COVID más elevada de España, ¿usted no cree que todo eso es por haber tenido las medidas tan laxas en esta comunidad, las restricciones tan laxas en esta comunidad? Mire, precisamente todo eso, en todo caso, sería consecuencia de que algunos, cuando pedí el control de Barajas el 24 de enero, me llamaron xenófobas. Todos estos que están aquí en este grupo, que dijeron que pedir el control de Barajas para que todos no entrara el virus. Sí, bueno, todos perdone, pues el señor Gabilondo, el señor Ignacio Aguado, al que representa, sí, el señor Val, la señora García, dijeron que es que era xenofobia controlar Barajas. Y yo apoyo la construcción falso del Hospital Zendal y los enfermos que se han curado ahí. Seguro que están agradecidos a que existiera el Zendal, que sí quería cerrar la señora García, porque gracias al Zendal hemos podido separar circuitos de COVID, circuitos de no COVID, tener hospitales limpios en muchos sitios donde no era posible, tener unas instalaciones con la ventilación, con la infraestructura y la flexibilidad de usos necesarias para permitir tratar el COVID con unas condiciones necesarias, porque en otros hospitales no era posible. ¿Qué hospitales no ha habido con COVID? En otros hospitales hospitales ¿cuáles con hemos dejado sin COVID? tabicados, se impedía la visión de los enfermos. Hay sin COVID, que ha dicho usted que hemos permitido. Hay hospitales donde se ha podido desahogar las plantas. ¿Cuáles? Se ha desahogado La Paz, que estaba a tope, porque mucha gente ha ido a Cendal. Se ha desahogado el Infanta Leonor, que estaba mucho más densificado. ¿En qué porcentaje? Mire, usted está en el dato, el porcentaje. Yo estoy y usted bueno, está en realidad, boicotear. Señora, un momento. Señora Monasterio, les pedía solo un minuto en esta primera intervención. Voy a terminar la frase, no le importa. Es que sí me importa, porque tenían un minuto cada uno de ustedes. Y sí le pido que después le podrá responder, porque primero quería conocer la opinión. Señora Monasterio. Para que no fueran al Cendal. Señora Monasterio. Contra los enfermos. Señora Monasterio, tendremos que cortarle el micrófono cada vez que pasa el minuto que a usted le toca. No dudo que lo va a hacer. Señor Ángel Gabriel Londo, candidato del Partido Socialista, con el dato de incidencia, con la incidencia más elevada, con el dato de ocupación, y luego volveremos a los datos, porque en el debate son muy importantes los datos, ¿usted mantendría la restauración con las restricciones laxas que tiene ahora, los bares, los restaurantes? Yo he creído siempre que las medidas que se han adoptado eran poco claras, poco estrictas y laxas. Lo he pensado así siempre, pero también he creído que las medidas no tienen que ser solo restrictivas, que nos estábamos ante un desafío que merecía otro tipo de medidas, desde luego sanitarias, económicas, sociales, desde luego apoyo directo, siempre que hay que hablar de restricciones hay que apoyar directamente a la hostelería y desde luego también hay que fortalecer los centros de atención primaria, hay que potenciar los rastreadores. Es que lo hemos fijado todo y fiado todo a una restricción. Esto no me parece adecuado, pero a mí tampoco me parece bien que la fiesta de Madrid, entendida como un efecto llamada a muchos que han venido aquí a entender que está en un lugar sin cuidado contra la pandemia, ha sido muy mal mensaje. Y por tanto yo creo que hay que adoptar restricciones claras, pero también lo digo, ¿quién ha de adoptarlas? No cada uno de nosotros según nuestras ocurrencias, sino el Consejo Interterritorial y además del Sistema Nacional de Salud y luego a quien compete del Gobierno de España. Porque aquí esto se ha llenado de expertos para poder andar. Señor Edmundo Val, que es el representante de Ciudadanos, se llama Edmundo Val y es el candidato de Ciudadanos a estas elecciones, me parece claro insistir en eso. Usted insiste en pactar con Isabel Díaz Ayuso en caso de que las encuestas le den, que el resultado le dé representación parlamentaria, pactar con quien ha llevado a esta comunidad a los niveles de incidencia que tiene ahora mismo, seguir pactando con ellos. Mire, los niveles de incidencia que tiene esta comunidad en este momento son inferiores a los que tiene Euskadi, que tiene la hostelería cerrada. Si miramos el histórico de la evolución de la incidencia acumulada, nos daremos cuenta que, por ejemplo, en un momento determinado, y yo insisto mucho en que no se deben utilizar las cifras para enfrentar comunidades autónomas las unas con las otras, como vimos en el pleno de la semana pasada del Congreso de los Diputados, donde el señor Sánchez y el señor Casado se echaban las cifras a la cabeza, lo mismo que tuvimos en el último debate que tuvimos aquí entre nosotros y lo mismo que parece que vamos a tener en este mismo debate. No se trata de comparar, es que el virus no tiene libro de instrucciones, no viene con un botón que te diga cómo acabar con él. Si resulta que nosotros, aquí en la Comunidad de Madrid, mantenemos abierta con ciertas restricciones la hostelería de forma que dentro de los sitios no se pueda estar más de 4, que fuera no se pueda estar más de 6, que tengamos que llevar la mascarilla puesta y solamente quitárnosla para poder comer y beber, y nuestros datos son por debajo, o están por debajo de Euskadi o de Navarra o de Ceuta o de Melilla, y resulta que en el histórico nos encontramos también con que se ha dado esta situación, por ejemplo, por comparación con Cataluña, ¿por qué tenemos que restringir la libertad? ¿Por qué tenemos que elegir entre salud y economía? Porque es que esa disyuntiva es una disyuntiva falsa. No tenemos que elegir entre salud y economía. Dice el señor Gabilondo, bueno, pues que hay que dar ayudas. Si es que ya hemos dado ayudas no a través verdad. De la Consejería de Economía no de verdad. Manuel Jiménez de lo Ciudadanos siento, en no Madrid, con una línea de ayudas de 300 millones no, de euros no confunda y una previsión de los mil créditos millones con las ayudas de directas. No, ayudas directas. No. 3.200 euros por negocio. Lo siento, pero no es así. 3.200 euros por alusiones, señor Gabilondo, y después voy con usted, señora García. Nosotros hemos mirado los 350 boletines que ha editado, o sea, que ha publicado la Comunidad de Madrid para ver dónde hay una ayuda directa a la hostelería. Y hay 0 euros. 0 euros. Otra cosa es que haya créditos, que haya no, lo no, que no. quiera. Pero no hay. Mire, yo lo puedo confirmar. Y lo puedo ratificar y le puedo... Eso no se publica en el boletín. No, pago no, de sí. facturas directas a proveedores a través de una línea de apoyo a la hostelería que se llama Línea Express. Abono de infraestructura. Pero eso no son apoyos directos. Yo hemos estoy hecho líneas directas. Es que yo no termina el plan Impulsa. Termina, señor. De algo esto del plan Impulsa. Termina la pandemia. 3.200 Termina el señor Gabilondo que estaba en el uso de la palabra por alusiones y voy con Mónica García. Yo no he dicho nunca que este gobierno no ha hecho nada. Nunca. O sea, que si me va a contar las cosas que ha hecho, pues sí, ha hecho cosas, solo faltaba. Con 22 mil millones... Es que el gobierno aquí soy yo. Sí, sí, está claro, un poco sí. Claro, es que no ha venido Isabel Díaz Ayuso. Un poco sí, un poco de portavoz sí que tiene, ya que estaba apoyando al gobierno y quiere seguir apoyándolo. 22 mil millones de presupuesto, claro que hacen cosas. Pero yo lo que digo es que no han hecho un plan de ayuda directa a la hostelería. Mil millones en los junto a las restricciones. No 600 ¿en qué millones. Presupuestos? Déjele terminar, señor Valde, déjele terminar, por favor. Perdón, termine. Es que me están hablando de... Que yo no me gusta interrumpir. No, ya lo sé, ya a mí tampoco, pero es que tenemos que conversar. Y para conversar tiene que pasar claro, eso. Lo que sí está claro es que, claro que sí. Están hablando, siempre hablan de unos presupuestos que debe haber por ahí, pero que desde luego yo creo que la señora Mónica García y la izquierda no hemos visto esos presupuestos. Se los han pasado entre ellos y les ha pasado una cosa, además, bueno, que no se han puesto de acuerdo. ¿Sabe usted? Y dado que no se han puesto de acuerdo... Señor Val, déjele terminar, que si no, no terminamos. Están. Pues, señora García, pues, como a también si hacían, tenían alusiones a usted... Que tienen escondidos. La señora Monasterio los conoce. Señora, sí, porque ustedes... Ahora sí iré a la señora conocen. Monasterio. Señora García. Sí hay un libro de instrucciones para la pandemia. Se llama Ciencia. Y se llama evidencia científica. La Comunidad de Madrid se ha chocado desde el minuto uno con la evidencia científica. Vale. Y en una pandemia no había que elegir entre salud y economía. Había que proteger la salud en una pandemia. Supongo que usted, claro, a ustedes les parecerá normal que el otro día la señora Ayuso se le cayeran de los datos 3.623 fallecidos. Cuando se le preguntó cuántos fallecidos había habido, dijo, unos 20.000 a bulto. Se olvidó que su propio boletín dice que ha habido 23.623 fallecidos. 3.600 más, ¿qué más da? 100.000 personas que han estado ingresadas, 107.000 ingresadas en un hospital. Uno de cada 63 madrileños ha pasado por un hospital, con sus miedos, con sus secuelas. Y 10.700 personas en una UCI. Es que esto no es comparable, es que no hay comparación con el resto de comunidades. No hay comparación, se lo diría la señora Ayuso, pero es que no está. El otro día se lo dije en el debate. No hay comparación. No hay comparación. Somos los que tenemos un mayor exceso de mortalidad. Somos los que hemos descendido más nuestra esperanza de vida. Nuestra esperanza de vida es peor que la del resto de comunidades. Sí, la de Madrid es la más alta del mundo. Ay, no sé si está haciendo usted de Ayuso, pero por favor no lo haga. Que ya... Pero es que utiliza usted los datos malos. No, cuando esta mañana dice que la incidencia acumulada de Euskadi está en 500. Pero es que la incidencia acumulada... Y resulta que la de Madrid está en 400. Pero a ver, es que, Hay una cosa peor que no haber aprendido nada de la pandemia, bueno, y es que pues nada, es utilizarlo, es que la incidencia... Ya le hablaré yo luego de derecho. Ya, pero es que estamos hablando de pandemia, yo lo siento mucho. Es que la incidencia sube y baja, la incidencia es un indicador. Pero es que lo peor de la pandemia no es que suba y baje la curva, lo peor es el rastro que deja, y el rastro se deja en fallecidos, en ingresados y en pacientes que han pasado por la crisis. Hay que cerrar la hostelería, entonces. Le pregunta directamente a usted. Señora García, doña Mónica, hay que cerrar la hostelería. Le han hecho esa pregunta, conteste a esa pregunta. Hay que cerrar la hostelería. Nosotros hemos dicho desde un principio que la hostelería hay que sacarla a la calle y hay que controlarla y ayudarla. ¿Y sabe quién la ha sacado a la calle? Begoña Villacís, con las terrazas. Un momentito. A ver. ¿Sabe lo que deberíamos haber hecho con la hostelería? Protegerla. Claro, porque lo estoy hemos convencida. Hecho. No, el ayuntamiento. Protegerla pero no defendemos también. Cerrarla, ¿eh? Protegerla. Nunca hemos ahora, dicho cerrarla. Ahora no, nunca. Cerrarla, vaya. Claro. Protegerla. Ya, ya, ¿sabe ya, por ya. qué? Porque a los sanitarios. ¿Cómo? Pues ahora se lo voy a contar. Pues déjeme que escuche a la señora Monasterio y usted cuenta cómo se puede proteger, porque tanto el candidato socialista como la candidata de Más Madrid dicen: nosotros nunca hemos dicho cerrar la hostelería, protegerla, entiendo que hacerla de otra manera o abrirla de otra manera o darle medios, no lo sé. Señora Monasterio, que usted pedía la palabra. Bueno, a mí me gustaría que los científicos que tenemos aquí me sacaran un informe diciendo por qué nos contagiamos más a las 10:30 que a las 11:30 de la noche. ¿Qué razón hay para mantener el toque de queda a las 11 de la noche? No sé si algunos de ustedes que tienen tantas fuentes científicas tienen alguna razón, algún estudio que digan que tienen que mantener a los madrileños a las 11 de la noche. Nos tenemos que ir todos a casa como si fuéramos delincuentes. Nosotros defendemos levantar el toque de queda, acabar con las restricciones. Ya sabemos cómo protegernos con las mascarillas, evitando los espacios cerrados, poco ventilados, intentando estar a distancia. Pero explique, señora García, usted, la ciencia... qué informe tiene, a ver si me lo puede sacar, que diga que a las 10:30 nos contagiamos menos que a las 11:30 de la noche. A ver si me contesta pues, eso. Ahora, porque yo no lo he entendido todavía. Ahora cuando y nos tiene todo cerrado y nos cuesta, por cierto, a los hosteleros 2 millones de euros al día ese cierre de 11 a 12. Y por si quieren saberlo, en el borrador del presupuesto de la Comunidad de Madrid había migajas para los hosteleros. Había 86 millones solo. Había millones. A mí no me gusta que pase en un borrador que han visto ellos. Porque 86 y que no millones han llegado en hostelería. Y gracias a que nosotros, sacando del despilfarro político, lo pasábamos a las compensaciones, estábamos peleando para que la hostelería tuviera como mínimo 250 millones, que es lo mínimo que se merecen porque les han dejado ustedes, sí, o le han obligado a cerrar. Pero no solo a la hostelería, al ocio nocturno que desde el 11 de marzo está cerrado. Pero no solo eso, a los autónomos, a las pymes, etcétera. Y tenemos que levantar las restricciones ya, porque no hay ningún informe que justifique ahora que los españoles sigamos sin libertad y sin poder trabajar y nos tenemos que ganar el pan. Están hablando de unos presupuestos que no han sido aprobados, la Comunidad de Madrid no tiene presupuesto. Están hablando de los porque presupuestos se dieron una automoción, que no existen. Decía usted, señor Gabilondo, mantendríamos la hostelería abierta, pero en otras condiciones, protegida. ¿Cómo se mantiene la hostelería? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la receta? Solo quiero acotarle 10 segundos el hecho de que nos ha presentado unos presupuestos. Claro. Estamos sin presupuestos COVID, es decir, presupuestos para una situación específica, y hablan entre ellos de unos presupuestos que conocen, sobre los que no se han puesto de acuerdo, incluso ahora disienten uno respecto del otro, y cuando digo uno respecto del otro me estoy refiriendo a Ciudadanos y me estoy refiriendo a Vox. Y lo que ocurre es que nosotros no los hemos visto y no sabemos si yo le creo. ¿Cómo no le voy a creer? Que usted ha visto que ahí hay 1.000 millones. Bueno, pues me parece estupendo. Pues el que no haya un presupuesto es una desgracia absoluta para Madrid. El 5 de mayo va a haber unos presupuestos. Sí, pues muy bien, por la tarde, espero que por pero la tarde. Es que nos convocaron las elecciones, no. Isabel Díaz Ayuso. Pero de 22.000 millones, y ahora voy a la pregunta que me han hecho. Ahora la pregunta que me han hecho. Es verdad que lo que hay que hacer es evitar aglomeraciones. Nosotros no decíamos cierres, decimos evitar aglomeraciones. Lo que yo siempre dije, que si subía de 300 el índice acumulado, la incidencia acumulada, que quizá lo que hay que replantearse es si no hay que adelantar una hora el cierre. Eso es una cosa que tienen que hacer quienes he dicho que lo tienen que hacer. Yo solo sugiero políticamente lo que me parece. Si a una hora se contagia más que otra, no es ese el planteamiento. El planteamiento es si la movilidad de las personas a ciertas horas, el tener en el hogar, ¿no?, recogido a las personas el mayor tiempo posible, dentro de lo razonable, que se pueda ir a trabajar, desde luego, pero yo no creo que sea imprescindible que estemos por la noche para... Pero... Y entonces mi opinión es que lo que hay que hacer es buscar esas restricciones, si lo dicen los científicos. No nos pida a mí no me pida, tiene? No le pida... ¿Qué fuente? Déjeme, señora Monasterio. Termine, señor Gabilondo. Si uno tiene una posición política que nace de la racionalidad, del debate, de los conocimientos que tiene, ¿qué fuente tiene? Pues tengo la fuente de que soy una persona viva, que está de pie, que piensa, que escucha, que oye y que ve lo que pasa. A mí no me pida un informe jurídico porque a las 10:27 es mejor que a las 11:34. Como diciendo de apoyo científico. Señora García, como además hacía referencia, usted tiene los datos, usted quería responder sobre los datos que le requería la señora Monasterio. Bien, ha dicho la señora Monasterio, evitando los espacios cerrados. No, le he preguntado qué fuente tiene y qué estudio para cerrar a las 11. Contésteme entonces. Si es que a mí el toque de queda antes o después... No, pero ¿tiene usted algún informe que diga que nos contagiamos? No, pero la pregunta era muy concreta, por favor. ¿Qué colegio ha ido para que le den la pregunta? La pregunta ha quedado clara ya en la ocasión anterior, señora García. La pregunta, por favor, que usted es la doctora aquí. Señora García. El informe de las 11. ¿Le quiere dejar responder, por favor? Gracias. No, otra vez. De verdad. Inténtalo. Doña Mónica. Venga. En serio, pero ¿de dónde saca tanta falta de educación? Es que tanta falta de respeto. Es que es usted un cúmulo de falta de respeto, de falta de educación, eso se de ensaya, odio. Eso se ensaya. Madre señora, mía. Centrémonos. Insisto, por el bien de los oyentes, sobre todo. Por nuestra salud y por el bien de los oyentes. Tiene razón. Exacto. De lo que se trata. Señora García. La señora Monasterio ha dicho, evitando los espacios cerrados. Frase literal, vamos, la he apuntado. Evitando los espacios cerrados. ¿Sabe lo que hay evidencia científica mundial, europea, madrileña no, porque no se han porque el 85% de los contagios en la Comunidad de Madrid no se sabe de dónde vienen? Aunque en el boletín epidemiológico dice que viene de los lugares de ocio. ¿Sabe dónde hay más riesgo? en los interiores. Esa es la evidencia científica. El mayor riesgo de contagio es los interiores. El mayor riesgo de contagio es cuando hay más movilidad y más contacto. Esa es la evidencia científica. Y aquí, en la Comunidad de Madrid, hemos tenido áreas con una incidencia... 11. Madre de la madre. Déjela terminar, por favor. Déjela terminar, señora Monasterio. Hemos tenido áreas y zonas básicas de salud con una incidencia de 1.800. De 1.800 y no hemos hecho nada. Lo de las 11. No hemos hecho nada. Lo de las 11. Pero si es que lo de las 11 es anecdótico, no, se lo digo, tiene señora. Usted un estudio científico. Es que usted, es ahora que usted está, le está, le está, es que le está contestando está con lo de las 11. Otras cosas. Si las 11 señora Monasterio, le está contestando con eso. A las 11, a las 10, no, quiero decir, a las 11, a las 10 se contagia igual, a las 3 de la tarde, a las 3. Gracias. Claro. Y gracias. Pero ¿dónde? Si el problema no es a qué hora. ¿Y entonces si por qué nos mandan a casa a las 11? Si el problema no es a qué hora, si el problema es dónde. Entonces, el problema es en los interiores, en los lugares de ocio. Yo lo siento mucho. Para terminar, ¿y bares? ¿Por qué no habla usted del metro? Controlamos el aforo. No hablen, no hablen todos, no hablen. Controlamos el aforo. Señora García, no hablen todos a la vez. Oiga, eso se lo, eso se lo pido. Señora Monasterio, no hablen todos a la vez, que eso se lo estoy pidiendo yo. Señor Val. Sí, no, sí, le pregunto a la señora García si lo que quiere es... controlar el aforo, sí. Cerrar las barras de los bares y cerrar los restaurantes. Mire, yo soy muy de bares, soy muy de aperitivos. Todos somos muy de bares. Y seguramente que usted también. No, todos somos muy de bares, pero es que estamos en una pandemia. Yo estoy dentro de un bar en donde me tomo una cerveza y yo no veo que exista ese descontrol que tratan no ustedes virus, de poner de manifiesto. No ve el virus. Yo veo a gente que lleva la mascarilla puesta, que pide una cerveza en una mesa, que está separada en un espacio. Es que está usted diciendo que los hosteleros son unos irresponsables. No, en absoluto. Es lo que está usted diciendo. En absoluto. Y no, yo voy a los bares y me encuentro seguro porque veo que las mesas están separadas, que solamente nos podemos sentar cuatro en el interior, el que me quito la mascarilla y me tomo la cerveza y me vuelvo a poner la mascarilla, y creo que mayoritariamente los madrileños están cumpliendo con esa responsabilidad, y los hosteleros también. Claro. Porque en cuanto que alguien se acerca, ya somos... cinco. No, no, perdone, tiene usted que separarse de esta mesa porque solo porque se cumple puede mayoritariamente cuatro. Pues entonces, no hay que cerrar. Déjenme, pues entonces, ¿qué diferencia déjenme, hay con lo que hay déjenme, ahora? Déjenme que avance, no déjenme que avance en este debate. Consecuencias de la pandemia es hacia dónde dedicamos el gasto público. Han hablado de esos presupuestos que les decía el señor Gabilondo, ustedes conocen y el resto de gente no conoce. En la elaboración de unos presupuestos, y voy a ir con usted primero, señor Gabilondo, en la elaboración de unos presupuestos, ¿dónde hay que invertir ahora el grueso del dinero público y de dónde habría que quitar? Bueno, yo creo que estamos hablando de un gobierno de 2 años. Es que también es una cosa que tenemos que subrayar. Es un gobierno excepcional, un tiempo excepcional, una situación de pandemia. Y me parece que en un gobierno de 2 años lo que hay que hacer es tener como prioridad resolver los problemas de los ciudadanos, y afrontarlos y resolverlos. Yo sé que hay grandes debates importantísimos para la humanidad, para la ciencia, para la historia del pensamiento político y todo lo que se quiera. Pero la cuestión es cómo resolvemos eso. Entonces, pandemia, vacunación, recuperación económica, reconstrucción social sin dejar a nadie atrás. Esa es la prioridad. Y si esa es la prioridad, yo creo que los presupuestos hay que hacerlos de una manera singular, poniendo los recursos en esa dirección. Y en esa dirección empieza por fortaleciendo los servicios públicos. Es la competencia fundamental de una comunidad. Y tenemos que fortalecer la sanidad y la educación. Y desde luego hacerlo con dimensión social. Y por eso los recursos han de ir en primer lugar, a mi juicio, a una sanidad que ha sido debilitada, debilitada estructuralmente por gobiernos de recortes del Partido Popular, de privatizaciones y de corrupción. Y hay que ir directamente ahí. Y eso significa, desde luego, que tenga unos presupuestos suficientes para dotar de más personal a la infraestructura, para apoyarse en los centros de atención primaria que están muchas veces infradotados y además en mala situación estructural. Nosotros defendemos que se hagan 30 más. Y luego hay que ir a la educación, pero la educación entendida transversalmente, que atraviesa absolutamente todo. Y en la educación lo que les puedo decir es que, a mi juicio, hay que basar el sistema en un sistema educativo público de calidad, pero respetando que haya otras opciones, sin excluirlas. Pero la base debe ser esa. Y los datos que tenemos son pues, que se invierte menos en sanidad por persona en Madrid. Yo le digo un segundito. Mire, los presupuestos de la sanidad concertada en los últimos 10 años, los conciertos subieron el 38,6%. y el presupuesto para la pública subió un 9,7%. Y en educación, el presupuesto para los conciertos subió un 23,97% en estos 10 años. Para la pública bajó 1,66%. Entonces, vayamos a los servicios públicos y hagamos una inversión determinante, porque el mejor sistema de redistribución y de equilibrio en un momento de pandemia es los servicios públicos. ¿Dónde tiene que ir a parar, señor Val, el grueso del dinero público? Pues tiene ¿cómo que ir, tiene que distribuirse? Efectivamente, tiene que ir a parar. Estamos, yo creo, de acuerdo en sanidad y en educación, y como tenemos otro apartado de política social, no me quiero meter ahora ahí, pero, en fin, se le olvidaba al señor Gabilondo, no se le olvidaba. Pero yo lo citaré aquí ahora también, que tiene que estar, también tiene que estar en dependencia, también tiene que estar, claro, en conciliación, claro, de la vida laboral y familiar, también tiene que estar en igualdad de la mujer, también tiene que estar, claro, en centros de educación temprana, etcétera. Lo sé perfectamente, sí, y por eso lo quería decir. Empleo, pero luego empleo. Lo fundamental además es tener conciencia de servicio público. Hay que tener muy claro que la comunidad autónoma lo que hace es precisamente prestar servicios públicos esenciales. Hay que creerse el estado del bienestar, no como otras opciones políticas que se han quedado en el liberalismo de Adam Smith del siglo XVIII o que son adoradores de Donald Trump. No. Nosotros aquí creemos en el estado del bienestar y que la administración de la comunidad autónoma tiene que prestar estos servicios. Y yo ya he hecho mis propuestas, he hecho muchas propuestas ya a lo largo de la campaña. Mire, directamente, se lo digo, plan de vacunación 24 horas al día, 7 días a la semana. Los 11.000 sanitarios de apoyo que ha habido que contratar con la pandemia se quedarán dentro del Sistema Nacional de la Salud. Hablamos de médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, personal administrativo, personal de limpieza. El 2% del Producto Interior Bruto del presupuesto de la Comunidad de Madrid se invertirá en ciencia e innovación, porque queremos que haya también una vacuna española. Existirá una colaboración pública y privada entre la sanidad, porque todos los recursos tienen que estar puestos al servicio, precisamente, del paciente. Y además, se reforzará la atención temprana. Yo ahí tengo muchas medidas, hasta 10 o 12 medidas concretas para reforzar la atención temprana, para que se convoquen las oposiciones a sanitario, por ejemplo, para que se dignifique retributivamente a los sanitarios. En materia de educación, mire, ya he propuesto la devolución de la matrícula. No las voy a leer hoy. De la matrícula universitaria de formación profesional de grado superior de este año, que se queden en el sistema los 10.000 profesores de apoyo que hemos contratado. Pues eso es lo que hay que aplicar el presupuesto. Señora Monasterio, tiene que ir a parar el grueso del dinero público. Ahora me detendré en eso que acaba de decir, que se piensa el señor Gabilondo, que yo no lo he oído. El grueso del dinero público tiene que ir a reforzar la sanidad, la educación y la emergencia social. Y no tiene que ir al bolsillo de los políticos. Por eso no podemos tener 136 diputados en la Asamblea de Madrid cobrando 4.500 euros todos los meses. Ya sé que en esto no me respaldan todos los que hay aquí. Por eso no podemos tener 13 consejerías, con 7 nos sobran. Por eso no podemos tener tantos chiringuitos, tantos entes, tantos comisionados cobrando todos 100.000 euros al año. Y esto es lo que yo he visto en la Asamblea estos dos años y me escandaliza. Las familias, las pymes, los autónomos, todos se han apretado el cinturón. Y los que no se han apretado el cinturón aquí, son las administraciones y los políticos. Y entonces, con esos recursos podremos reforzar el presupuesto de sanidad, reforzar la atención primaria. Con esos recursos podemos garantizar a un niño que nace en la Cañada Real acceder al mejor colegio de Madrid y llegar donde quiera llegar. Y con esos recursos podemos atender la cola del hambre que este gobierno ha dejado tirado y abandonados a muchísimos que ni siquiera les cogen el teléfono en el SEPE. Y para esto necesitamos los presupuestos, y para esto, y para bajar impuestos también y ayudar a las familias. Pero ya sé que lo de acabar con el despilfarro y reducir a la mitad el número de diputados en la Asamblea de Madrid no lo comparte ninguno de los que están escuchamos aquí. A la señora Mónica García, que todavía no ha dicho nada sobre dónde tiene que ir la inversión en dinero público. Vale, yo creo que el principal programa tiene que ser el de la vacunación, ¿no? El de vacunación es la que nos va a sacar de todo este embrollo, y la vacunación en la Comunidad de Madrid ha sido una auténtica chapuza. Y esto nos va a permitir una cosa que nosotros planteamos, que viene de la mano de la evidencia científica, y es que también hacemos la desescalada de la mascarilla en aquellos lugares al aire libre, en aquellos lugares en los que los municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, y que empecemos a aplicar la evidencia científica. Fuera hay menos riesgo, no hay riesgo, con lo cual podemos empezar la desescalada. Dicho esto, Sanidad pública. Señora Monasterio, si usted pretende reflotar la sanidad pública, los centros educativos con el sueldo de los diputados, hombre, pues no sé, o es que estamos cobrando mucho. Usted no da ningún... Ustedes no dan ningún... Momento, termina ella, que estaba en el uso de la palabra. Es un tema precioso. Termina. Señor Val, ahora la podrá hacer la cuenta. Ahora la podrá hacer la cuenta. Reto sanitario. Tenemos un reto sanitario por delante para reconstruir todos los déficits con los que partimos en esta pandemia y que se han materializado y se han cristalizado durante esta pandemia. Nosotros lo llamamos el plan Veto al Médico. Y, por supuesto, necesitamos una mayor inversión en nuestro sistema sanitario público. 10.000 millones. Necesitamos blindar la atención primaria para que cada médico y cada médica tenga sus 12 minutos. Necesitamos vayas a ver a tu psiquiatra o cuando tengas un problema de salud mental, tengas como máximo la cita en 10 días. Necesitamos que la atención temprana, los 1.700 niños que hay esperando en atención temprana, que insisto, es una atención que va de los 0 a 6 años y están esperando 3 años, pues obviamente reducir la atención temprana. Necesitamos el dinero de los fondos europeos para reconvertir nuestro modelo productivo en un modelo productivo verde, ecológico y que enganche con el futuro. No hablamos, ¿no?, de los presupuestos. Por orden. Vamos a ordenar todo esto. Usted había hecho los números. ¿Cuánto se ahorra si se le baja los sueldos a los diputados de la Asamblea de Madrid? La señora Monasterio, 4.500 euros al mes. Si reducimos 68 diputados, ¿no?, que es lo que estamos diciendo. Y las consejerías, metamos en su marco, te lo propongo. 306.000 euros al mes, es que una multiplicado por 12 son... No nos metamos en ese marco, si es que no tiene ninguna... 372.000 euros, con 3.672.000 euros al año... Señor Val, ya sé que para usted 3 millones no es nada. No hablen todos a la vez. Ahora le daré la oportunidad de contestarlo. Primero, señor Gabilondo. A mí me parece que las expresiones, señor Monasterio, que yo espero que está hablando por sí misma, no de portavoz del Gobierno de Madrid, ya que no está la presidenta, pero yo lo que digo es que hay antipolítica en sus expresiones. Es que habla de los políticos así como despectivamente, como si usted fuera una emperadora japonesa que está reunida aquí con nosotros. Yo sé que les molesta lo del despilfarro, pero no sé lo que le puedo decir, no sé si su sueño no quiere acabar. Un momento, es mi pregunta desde la antipolítica que usted plantea, es cuál es su número ideal. Yo no de digo, consejería, espere, siete. Espere un momentito. Iba a preguntarle otra cosa. Yo lo que digo es que entiendo que pueda estudiarse una reducción. A mí no me parece esto malo. Pero ¿no? votaron en contra hacerlo en la Asamblea hace menos de un año. Déjeme que... Señor Gabilondo, termine. Me gusta tanto decir las frases enteras. Termine. Mire, la historia es que ¿cuál es su sueño ideal de diputados? Pues desde la antipolítica, en el mejor de los casos, sería que hubiera 6. Es decir, uno por cada... portavoz. Y en su sueño de corazón es que hubiera uno. Y entonces eso tiene nombre. Cuando se cree reducir las administraciones y los poderes establecidos que representan la voluntad popular, desde la antipolítica, la alternativa no se llama democracia. Tiene otros nombres. Y por tanto, haga el favor de no hacer discursos de antipolítica, porque son incipientes nidos de dictadura. Y no digo que usted lo quiera, ni mucho menos, ni le acuso de eso. Solo le digo que los discursos de la antipolítica, hablando de los políticos con ese tono, son muy inquietantes en esta sociedad. Por eso no queremos que llegue usted al gobierno. Señora Monasterio, puede responder y después voy con la señora García. Dictadura es la que sufren los trabajadores todos los días cuando su nómina a final de mes se reduce a la mitad, porque va a pagar impuestos, parte de los cuales no van a sanidad y educación y a emergencia social, que es donde tenían que estar. Parte se van a pagar, por ejemplo, 62 millones del presupuesto que hay en la Comunidad de Madrid en promoción de consejerías. Y entren ustedes en la página web de la Comunidad de Madrid y lean qué hay en promoción de consejerías. 62 millones de euros, que a lo mejor a ustedes les parece muy poco, pero es que 62 millones de euros más 106 de recorte de consejerías, más 23 del Arco Verde, más gastos en viceconsejeros, direcciones generales, comisionados, etcétera, nos da para abrir un nuevo hospital. Y yo no desprecio 100 millones de euros porque con con eso puedo construir un nuevo hospital. Y no se pongan ustedes irritaditos porque hable del despilfarro desprecia político. La política. Claro. Están ustedes irritaditos porque les toco su estado del bienestar. Su estado del bienestar. Pero ¿sabe lo que pasa? Que tenemos que empezar a hablar del estado de bienestar de los madrileños y no de los políticos. Señora García, luego voy con usted, señor Val. Señora García. Ay, voy a coger aire. Pueden beber agua. Bueno, es que yo quiero salir del marco que nos está intentando meter la señora Monasterio. En la Asamblea trabajamos muchísimo, en las comisiones, igual su partido no, pero el resto de partidos trabajamos muchísimo en las comisiones, hacemos muchísima política para los y las madrileños en educación, en sanidad. Llevamos propuestas. Usted efectivamente quiere minimizar eso porque es que realmente usted es un antidemócrata y realmente a usted no le gusta la política. Pero bueno, independientemente, a mí que sí me gusta la política, creo que tenemos muchos retos, muchos retos. Tenemos que reanimar esta comunidad. Era una comunidad que ya venía muy dañada de antes de la pandemia, ¿no? Tanto en su sistema educativo, como en su sistema sanitario, como en su sistema de protección social. En todos esos rankings estamos de los últimos, siendo una de las comunidades más ricas de España, y tenemos una brecha de desigualdad que nos tendría que dar vergüenza. Y entonces tenemos que asumir todos esos retos, reflotar nuestros sistemas públicos, que son los que al final nos vienen a salvar, y por supuesto, encarar un futuro. Es que no podemos seguir basando el futuro de la Comunidad de Madrid en los pelotazos urbanísticos, en la sangría barata, en el dumping fiscal y, efectivamente, en la corrupción. Y ya por terminar un poquito, no le molestaba tanto ¿cómo se llama? Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio, donde su jefe, el que ha venido a la Comunidad de Madrid a echarle una mano, no sé si a echarle una mano o a qué, porque la verdad es que no sé qué opina usted de que el señor Abascal tenga que hacerle a usted la campaña. Es el representante de la España Jeta. El señor Abascal es el representante de la España Jeta. ¿Qué lección nos van a venir aquí a dar de chiringuitos, hombre? Toca el señor Edmundo Val. Bueno, no, pero bueno, por alusiones. Bueno, por alusiones, sí, yo, bueno. Yo por alusiones tengo una cabeza, señora Monasterio, que me acuerdo de todo. Bueno, yo lo primero, poner de manifiesto que yo no voy a insultar, y desde luego me maravilla, ¿no?, el que venga señora Monasterio con una nueva retahíla de insultos diferentes a los que utilizó el otro día, ¿no? Ahora somos irritaditos, ¿no?, con cierto desprecio y tal. A mí no me va a encontrar en ese juego. Mire, yo lo que me quejo es de la demagogia, o sea, del populismo. Y me dice usted que hay gastos superfluos en la administración. Claro que hay gastos superfluos en la administración. Ciudadanos lleva el ahorro de gastos superfluos en la administración desde el primer programa político de Ciudadanos en el año 2006. ¿Sabes lo que hicimos nosotros para tratar de acabar con estos gastos superfluos en la administración del Estado? Presentar enmiendas a los presupuestos generales del Estado en Estado, estoy hablando del Estado, que es de donde yo vengo, de como diputado, en la Comisión de Presupuestos. Ya de una vez, no. Pues sabe lo que hicieron ustedes. Lo que hicieron ustedes fue levantarse. Porque sí, efectivamente, como ha dicho la señora García, es que a ustedes el trabajo no les gusta. Ustedes se levantaron de la Comisión de Presupuestos. Ustedes no presentaron por primera vez en la historia de la democracia en 40 años, un partido político no presentó enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Entonces usted, es que es todo palabrería. Pero al final, hacer cosas de verdad, trabajar, somos los de Ciudadanos los que nos arremangamos en el Gobierno de Madrid con sensatez y con buena gestión y con sentido común. Señora Monasterio, que me acuerdo por alusiones, y después, señor Gabilondo, y haremos una pausa después de esta ronda, que me quedará todavía hablar de los impuestos y de posibles pactos. Señora Monasterio. Bueno, disculpen lo de irritaditos. Ustedes me han llamado Jeta, antidemócratas y dictadores, de todo eso. La señora García dice, habla de chiringuitos, sabe que el señor Abascal cerró esos chiringuitos precisamente porque era chiringuito. No sé si se ha enterado del final de la historia. Ciudadanos, su llegada a la Comunidad de Madrid supuso elevar las consejerías de 9 a 13. Los de reducir el despilfarro, no me digas. ¿Antes era usted lo que hizo su partido en la consejería? Es que los aumentó de 9 a 13. ¿Tiene usted alguna explicación para eso? Eso sí que es gasto ineficaz. Eso sí que es 62 millones en promoción de consejerías. ¿Quiere que le lea lo que son la promoción de las consejerías? Un saco donde me decía el señor Aguado que metían todo. Caja de aceite. Bandera, caja de aceite, vídeo de promoción, caja de aceite, 62 millones de euros. Gastos de promoción de consejerías. Y encima el aceite no era de Madrid. Señor Gabilondo, irá usted. Si usted es de consejerías, ¿nos la puede explicar? Señor Gabilondo, Mónica García y Edmundo Val, por alusiones, bueno, y nos iremos a la pausa. Vamos a pensar en los 539.603 pacientes que están en lista de espera, que deben estar atónitos, ¿no?, de las cajas de aceite que nos lee la señora Monasterio. que Madrid tenga el segundo gasto público sanitario por habitantes más bajo de España, el menor gasto en atención primaria, que falten pediatras, que falten médicos de familia, que haya llegado a haber 70 centros de salud inactivos, que falte personal, que falten infraestructuras y que nos están oyendo hablar de las cajas de aceite de la señora Monasterio. 62 millones de euros. Pues bueno, perfecto. Ya hablaremos un día de los aceites de la señora Monasterio. Lo que sí es cierto es que hay que dignificar los centros de salud, intentar iniciar la construcción de 30 más. Hay que, como se ha dicho, un tiempo máximo de 48 a 72 horas. Lo tienen que oír los ciudadanos para que tengan cinta en su centro de salud. Y vacunar, y vacunar, y vacunar todos los días de la semana en centros de salud. Esto es lo que tenemos que hacer. Y hay vacunas, ¿eh? Si hace falta, luego decimos cuáles. Señora García, les pido brevedad a los dos. Señora García, es normal, haremos una pausa y después lo retomamos. Señora García. Es que tenemos muchos retos y yo le pido respeto también para los 567 pacientes que están ahora mismo en la UCI. Porque efectivamente este debate completamente al que nos está llevando la señora Monasterio de una manera. Pero los de la UCI del Cendal, ¿usted los defiende o no? Mire, nosotros planteamos, por supuesto, el plan Reanima Madrid para rescatar a todas aquellas personas que necesitan ayuda, que se han quedado por el camino, que se han parado, o sea, que han estado en paro, que están en ERTE, que tienen que complementar su ingreso mínimo vital, todo eso. Y además, nos planteamos varios retos. El reto sanitario, por supuesto, el reto educativo, por supuesto, y el reto de la desigualdad entre los hombres y las mujeres, para que las mujeres dejemos de llevar sobre nuestras espaldas todo el peso de esta sociedad y de la responsabilidad del gobierno. Señor Val. Ángels, muchas gracias por darme la palabra, porque yo realmente no me siento aludido por los comentarios de la señora Monasterio, pero aprovecho para decir que Ciudadanos lleva ya casi 2 años gobernando en la Comunidad de Madrid. Yo creo que hemos tenido un gobierno de éxito y sobre todo hemos tenido un gobierno que en este tipo de materias lo que ha hecho ha sido por parte de Ciudadanos aportar talento, aportar capacidad de trabajo, arremangarse, todo lo que yo estoy viendo que Vox, sin embargo, no hace nada más que con palabras. Ese éxito ha sido un gobierno fallido. Las 13 consejerías, las 9 a 13. Por supuesto. Es que la prensa económica internacional hable del milagro de Madrid, para usted es un gobierno fallido. Tengo que hacer una pausa a la vuelta. A la vuelta empezaré por usted, que además no he tenido tiempo casi de terminar, porque quiero abordar la cuestión de los impuestos y quiero abordar, señora Monasterio. No, pero es que no nos ha explicado lo de 9 a 13. Pero es que todavía ya no hemos terminado el debate. Una consejería, es que solo no para usted y ya está. Debate electoral por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Lo que pase en Madrid no se queda en Madrid. Ángels Barceló. Pasa un minuto de mediodía, de las 11 de la mañana en Canarias, retomamos el debate con 4 de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ante la ausencia anunciada ya a primera hora de esta mañana de la candidata del Partido Popular y a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, y ante la ausencia también del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha preferido abandonar el debate después del incidente con el que lo hemos iniciado por esa amenaza que ha recibido tanto él, insistimos, amenaza absolutamente condenable, tanto la que ha recibido él, Pablo Iglesias, como la que ha recibido el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil. Les anunciaba antes de irnos a esta pausa, para tomar todos un poco de aire, que nos quedaba una cuestión, nos quedan dos cuestiones pendientes, que son los impuestos y los pactos, pero por empezar por los impuestos, que además es un tema en el que ha habido debate en estos días de precampaña y que lo hay en la campaña. Siento además no poder confrontar entre el señor Gabilondo y el señor Pablo Iglesias, pero le he dicho, señor Val, que empezaría por usted. ¿Cuál es el...? Dígame. Perdón, quería hacer una consideración previa, si puede ser. Venga. Mire, yo me he quedado aquí por respeto a la democracia y porque el odio no puede silenciar a la democracia, ¿no? Yo esperaba que el señor Iglesias iba a volver, pero ha sido directamente amenazado. Y desde luego no podemos permitir que el odio se imponga sobre las personas en este momento en la democracia. Y me parece tan doloroso, yo me quedo con toda la voluntad de que se escuchen nuestras propuestas, pero no puedo consentir. En este momento me parece que tenemos que mandar un mensaje superior incluso a nuestras propuestas a la ciudadanía, que es que no se puede consentir este no reconocimiento. Tenemos que estar con los que han sido amenazados expresamente. Ya lo hemos dicho. Y tenemos que estar en su caso con cada uno concreto. Yo ahora estoy con el señor Iglesias, que estaba aquí, y por tanto lo que voy a hacer, esto me parece un punto de inflexión de la campaña, es abandonar este lugar. Y lo que hay que hacer, y llamo a los ciudadanos, que vayan a votar para que ganemos al odio en las urnas. ¿Abandonar usted también el debate? Sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer porque entiendo, no. Yo esperaba que volviera él, ¿no? Entiendo que no podemos seguir manteniendo este discurso de un odio frente a los valores democráticos, me parece. Mire, yo les voy a proponer una cosa. Es verdad que lo que ha pasado en el inicio del debate ha marcado, evidentemente, el transcurso del debate. Entre otras cosas, porque hay un candidato que se ha ido y que ha preferido no volver. Y una que no ha venido. Que eso también es muy importante. Si oculta o la ocultan. Yo quisiera. A partir de las palabras del señor Gabilondo, voy a aparcar un momento los impuestos, señor Gabilondo, voy a aparcar un momento los impuestos. Pero sí que quiero, es verdad que hemos entrado inmediatamente en el fragor del debate, pero sí quisiera una reflexión. Yo estaba esperando que terminara el debate para hacerla, para compartirla con todos ustedes. Entre otras cosas, porque yo pensaba, yo creo que van a cambiar el llamado minuto de oro, porque lo que ha pasado aquí es tan importante y refleja tanto cuál es el clima, cuál es la situación, dónde hemos llegado en esta sociedad. Yo como periodista, la gente que nos esté escuchando como ciudadanos, que deben estar aturdidos, y ustedes como representantes políticos. Es decir, se haya ido un candidato de un debate porque hay una candidata que no ha querido retractarse y que sigue aquí porque, entre otras cosas, bueno, a mí me ha llamado activista, yo soy activista de la democracia. Déjame un momento. ¿Usted me ha escuchado a mí decir que yo condeno todo tipo de violencia? Señora Monasterio, estoy hablando yo. Yo soy una activista de la democracia y soy tan demócrata, pero tan demócrata, y trabajo en una casa tan democrática que en esta casa no se censura a nadie. Y por eso hemos continuado el debate. Oiga, pues creo que me han censurado las cuñas de la propaganda. Seguramente debería informarse, señora Monasterio. Debería informarse del por qué nos suenan esas cuñas, porque son cuñas que constituyen un delito. Por decir la palabra MENA, que en el registro de la Fiscalía se utiliza y en todas sus cabeceras de periódicos. Señora García, sí quisiera. La censura es la de la SER. Señora Monasterio, yo no voy a caer en su provocación. Si lo que intenta es provocarme a mí, yo no voy a caer en su provocación. Insisto, soy una demócrata y tan demócrata soy que usted ha podido expresar en lo que llevamos de debate lo que usted ha querido. Es decir, ahora déjenos hablar también a los demás y yo a usted. Se lo agradezco muchísimo y quisiera escuchar esta última reflexión por parte de Mónica García y también por parte de Edmundo Val. Y entonces llegamos a un acuerdo de lo que hacemos con este debate. Vale, yo lo siento mucho, la verdad. Siento mucho, lo siento también por el programa, lo siento por los madrileños y las madrileñas. Estoy de acuerdo con el señor Gabilondo. Lo que ha pasado aquí es de una extrema gravedad. No solo lo que ha pasado al principio, ¿no?, sino la actitud permanente, constante, de llevar la política del odio, la política del enfrentamiento, la política de la anticonvivencia, la antipolítica de la señora Monasterio. Yo no quiero pasar un minuto más con usted en un plató ni en ningún sitio. Voy a hacer todo lo posible, además, para que ustedes, por supuesto, no lleguen a la Puerta del Sol de ninguna de las maneras, que su odio no llegue a las pizarras de mis hijos y de mi hija. Que su intolerancia no llegue y no se plasme en nuestra sociedad. Y efectivamente, este podía haber sido un debate bonito, ilustrativo, y los que vienen a la política a confrontar y a plasmar su odio y su intolerancia. Y la mejor demostración no hemos podido tener en este debate. Creo que no tienen cabida en nuestra sociedad. Nosotros, la Comunidad de Madrid en concreto y los españoles en concreto, somos muchísimo más ricos, somos muchísima más gente la que estamos en contra de este tipo de política. Y yo también pediría que no siguiéramos con este debate. Quisiera escuchar al señor Edmundo Val. Vamos a cerrar el debate. Es evidente que si se van los candidatos vamos a cerrar el debate. Además quisiera cerrarlo yo. Como ustedes no van a aprovechar el minuto de oro, voy a aprovecharlo. Yo solo quisiera agradecerles de verdad a la SER y a usted en concreto su profesionalidad y paciencia infinita, de verdad, infinita. Por supuesto. Otra cosa, su voluntad democrática. Lo quiero decir aquí públicamente también. Su voluntad democrática, porque ahora ya estamos en otro terreno. Estamos en un terreno de confrontación donde están en juego valores y sentimientos humanos y democráticos. Entonces, cuando una persona está amenazada y está aquí, al lado, lo primero que hay que hacer se condena a la violencia, mostrarle que afecto que y mostrarle reconocimiento. Tengo que decirles al señor Pablo Iglesias, yo no le puedo mostrar. Tengo que decirles, pues debería, condenar la violencia, sí. Tengo que decirles además una cosa, que yo estaba profundamente contenta de cómo se iba desarrollando sí, este debate. Ha sido heroico, porque creo, a su labor. Creo que, no, y además creo que lo estaban ustedes haciendo yo muy bien y que son los debates que interesan a la gente, opinión, señor por Val. Favor. Mira, yo me voy a dejar, si me lo permitís, del usted y me voy a pasar al tú. Y yo te pido, Ángel, de verdad que no te vayas. Y te pido, Mónica, que no te vayas. Os pido de verdad que no hagáis el juego a lo que está haciendo la señora Monasterio. Por favor. Es que no os olvidéis quiénes somos. Somos políticos. Nosotros nos dirigimos al ciudadano. No nos dirigimos a la señora Monasterio. Nos dirigimos a quien está al otro lado de estos micrófonos y quiere escuchar nuestras propuestas. Y os lo ruego, os lo pido, por favor. Por favor. Que haya paz, que haya calma. No, paz. Mira, soy de Ciudadanos, pero es que no bajo los brazos, yo no me rindo. ¿Y cómo hemos ganado la democracia en España? En 1978 la hemos ganado sin levantarnos de esta silla. La hemos ganado consiguiendo acuerdos. La hemos ganado rechazando el odio. Pero no os levantéis, mundo, os lo pido, por mundo, favor. Mundo, por la hemos ganado, hablas la hemos ganado con la palabra. Con la palabra. Sí. No abandonemos la palabra. Sí, no abandonemos. Es que es imposible. La palabra, mundo, os lo ruego. Mira, os lo pido, por lo favor. Sé que lo dices de corazón y lo agradezco. Nosotros somos demócratas, sí, Ángel. Vamos a hablar como demócratas. Mónica, somos ¿podemos demócratas. ¿Podemos no hablar? Por eso es intolerable. No, no haga pero una si exhortación. Es que no vamos a hablar. Vamos a hacer una conversación en vez de una exhortación. Pero ¿cómo que una exhortación? Si vais a levantar de un debate. Podemos hablar. Perdón, esto no es un parlamento. Los madrileños tienen derecho a saber tus propuestas, Ángel, y las tuyas, Mónica. Claro, y tenemos muchos. Y las de ella también. Bien, las de Monasterio también. Pero podemos escucharnos, vamos a conversar, ¿no? Vamos Gabilondo. A conversar, que es lo que queremos hacer, pues ¿no? No os vayáis. Bueno, esto no es el Parlamento en el que uno abandona su posición de parlamentaria donde está trabajando. Y le voy a decir una cosa. Yo creo tanto en la palabra que creo que la mejor palabra a veces es la expresión de lo que uno hace y que esté a la altura de lo que uno vive y en lo que uno cree. Y usted, tú, Edmundo, ya que nos estamos tuteando. Hombre, es que en ¿tú este crees, momento, tú crees, Edmundo, que no es una palabra que nos levantemos, que no es una palabra para la población para decirles que aunque estamos para resolver todos los problemas, tenemos un problema prioritario y fundamental que tiene que ver con derechos humanos y con libertades y que eso lo tenemos que defender más allá que contarles el listado de nuestro programa? Yo les puedo leer todo esto, los 350, y pues tú les lees todos los que tienes ahí, pues el pero ellos quieren aquí otra cosa, una palabra de verdad, y una palabra de verdad es un hecho de verdad, y un hecho de verdad es una acción, y esta acción es que no es permisible. Eso es lo que hacen ellos en el Congreso de los Diputados. Se levantan Mónica y se van. Es que, Ángel, pero eso lo hacen ellos, este los de Vox. No es el Congreso de los Diputados. Mónica, sí, el problema es que no se puede dar un debate con estas características. No se puede dar un debate cuando alguien te está chillando, no, y cuando debatir, alguien está no apaleando sistemáticamente a la democracia. A mí me gustaría que hubiera estado aquí la señora Ayuso, porque es que la señora Ayuso quiere gobernar con esta señora que está impidiendo que tengamos un debate sensato, que está impidiendo que no haya confrontación y que no haya odio. Me gustaría que la señora Ayuso, y desde aquí la reto a que diga qué opina del debate de hoy, qué opina de la actitud de la señora Monasterio con la que quiere gobernar la Comunidad de Madrid. Yo quiero y hemos ganado la democracia, y ya termino. Hemos ganado la democracia a espaldas de esta gente. Quiero, señor Edmundo, quiero agradecerte hemos a ti, Ángel, todos juntos, quiero decir, todos a espaldas unidos, de esta gente. Todos quiero, unidos, quiero, gracias, gracias. Todos unidos. Quiero decir una cosa para terminar y para cerrar. Me dirijo a Edmundo Val. Los tres que estáis, y os voy a tutear, yo también. Gracias. Los tres que estáis aquí sentados, yo creo que tenéis razón en lo que estáis exponiendo. Cuatro, si yo, pero ellos han intervenido ahora. Ellos han, no, porque voy a cerrar yo el debate. Voy a cerrar yo el debate. Los demócratas, señor Val, somos más. Somos más. Claro, muchos somos más. Más. Claro somos más. Los demócratas somos muchos más, no solo en la Comunidad de Madrid, somos muchos más en todo el país. Y los demócratas son los que van a decidir no lo que pase en estas elecciones, claro, que también, sino lo que pasen en las siguientes y en las siguientes. Es. Y esto va de todo, va de gasto público, va de sanidad, va de todo, pero va sobre todo de democracia. Y la democracia, y ustedes lo saben, el señor Gabilondo tiene una edad, yo tengo una edad, Mónica es más joven, yo creo que usted yo también. Tengo una edad también. También tiene una edad. Ya. Es una democracia que nos ha costado mucho conseguir. Efectivamente. Y con esto no se va a acabar. Yo trabajo en una empresa que es demócrata, en una empresa que es democrática, aquí se escucha a todo el mundo. A mí no me está nosotros dejando también, cerrar y nosotros, y me está excluyendo de la democracia. No, porque usted ya ha intervenido esto mientras es estaban hablando. Está de la dictadura de la SER. No, la, muchas no gracias. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Que combatir. Y espero que tengan otra ocasión de poder debatir. Muchísimas gracias. Debate electoral por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Cadena SER. La radio.